está hermosa para cucharita. ¡Unumba! Zapada en vivo, un poco de ruido, Román el original. ¡Dale, Pinky! ¡Arriba! ¡Obvia! Y escuchaste, comparaste, y con este te quedaste. De calor.